Esta semana leí una carta de un amigo mío misionero que me impresionó mucho, quería compartirla con ustedes. Es bastante impresionante porque este hombre está preso por su fe en Jesús, está misionando en tierras muy difíciles, en Oriente. Y últimamente estaba teniendo mucho éxito, había muchas conversiones, había organizado muy bien toda su comunidad. De hecho, había formado a muchos líderes de ese lugar y estaban saliendo también ellos a evangelizar. Y era una iglesia muy, muy viva y llena de frutos. Hasta un diario de la zona había reconocido que por su intermedio Dios realizaba o realiza milagros poco comunes. Es decir, hasta eso, ¿no? Había muchos milagros, muchas manifestaciones de Dios que se estaban llevando a cabo en ese lugar. Y escribe esta carta desde un lugar, bueno, horrible, encadenado, estaba preso, atado a una pared en un lugar oscuro, privado de su libertad, bueno, lejos de los suyos, solo, maltratado, bueno, todo lo que implica estar en ese lugar. Y de su carta hay una línea que me llamó muy especialmente la atención. Él dice: alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Y me impactó mucho durante toda esta semana este testimonio de este varón de Dios. Sobre todo la desproporción entre su situación exterior, tan difícil, y su situación o su llamado interior, tan luminoso. Alégrense siempre en el Señor. Bueno, este amigo no es un amigo personal, es San Pablo. Y la carta es parte de la segunda carta que hoy leímos y que de alguna manera le pone un marco a este tercer domingo de Adviento en el cual la Iglesia y Jesús nos llama a aprender a alegrarnos en la esperanza. Alegrarnos en la esperanza. Y creo que el testimonio de este hombre deja esta pregunta picando. Bueno, ¿de qué tipo de alegría está hablando? Evidentemente en él parece como una alegría más estable, una alegría que se sostiene también en la prueba y también en la adversidad. Esa es la alegría de la cual él está de alguna manera dando testimonio, escribiendo esta carta. Y creo que este es el gran tema para nosotros también hoy, ¿no? Una alegría que se sostiene en el medio de los problemas del mundo, con tanta pobreza, con tanta violencia, con las aberraciones que vemos todos los días del Estado Islámico y la amenaza que eso es para todo Occidente, a nivel país también, las grandes dificultades sociales, la pobreza, la droga que avanza. También en un plano más personal, dificultades, cruces, cosas que cada uno de nosotros tiene que enfrentar, inestabilidad económica, llegando a fin de año que se siente un poco más, opresiones laborales, opresiones a nivel estudio, exámenes, en algunos casos facultad, en otro caso, bueno, diciembre, o afrontar cosas en las cuales llegando a fin de año me doy cuenta que no me fue tan bien, como pequeños fracasos o cosas que yo hubiese esperado que sean de otra manera y no lo son. Es decir, cómo congeniar la alegría con todas estas cosas que son realidades en nuestra vida. Cómo no caer en la trampa de que cada una de estas cosas en su conjunto o individualmente nos impidan acceder a este llamado y este tipo de alegría del cual nos habla San Pablo. Y me hice esta pregunta, si no es un poco forzado esta invitación de la Iglesia y esto que dice San Pablo. Y después estuve pensando un rato y me contesté que no, que Dios no suele forzar las cosas, ¿no? Y que si Él nos pide que estemos alegres, no nos pide algo sin antes habernoslo dado de alguna manera. Hay una primera alegría que es una alegría que es común a todos los hombres y también en esa alegría los cristianos no somos la excepción. Nos alegramos de los logros, nos alegramos de las cosas buenas que nos pasan, de pasar las materias, de un buen año laboral. Nos alegramos de las buenas decisiones, nos alegra el encuentro, sobre todo ahora en este tiempo de Navidad, en el cual tenemos la oportunidad de encontrarnos con tanta gente querida y conocida. Nos alegra, nos alegran las amistades, también nos alegran, por ejemplo, la justicia, la misericordia, el ser buenas personas. En este plano, por ejemplo, de alegrías en el cual San Juan Bautista habla en el Evangelio. Él dice, por ejemplo, a los publicanos y a los soldados, le dice que se contenten con su sueldo, ¿no? Un consejo más a nivel humano. Bueno, aprendamos a contentarnos con lo que cada uno de nosotros tenemos. También a otros les dice, bueno, vivan la caridad. Si ven que alguien tiene necesidad, den. Son todas cosas que nos dan alegría, nos construyen como personas. Y cuando tomamos estas buenas decisiones y cuando encaramos de esta manera nuestra vida, experimentamos alegría. Creo que en este sentido, en este primer nivel, los cristianos estamos en la misma que cualquier ser humano que pisa este mundo. Nos alegran todas estas cosas. Y la alegría es un fruto de todas estas buenas decisiones, de toda esta buena orientación que le damos a nuestra vida. Pero la alegría a la cual hoy específicamente me gustaría referirme es una alegría un poco especial. Si quieren, es una alegría un nivel un poco más profundo que eso. Porque es una alegría, como decía antes, que es capaz de sostenerse también en la adversidad. Y es una alegría que creo que todos nosotros necesitamos. Esta alegría en la esperanza, la clave de esta alegría es poder reconocer la presencia de Dios hoy, de tomar conciencia que Él está entre nosotros. Esa es como la llave de este nivel más hondo de la alegría. Ayer estábamos en este mismo lugar y estábamos en un taller de oración con la gente del Volver a Empezar. Y cada uno de ellos, llegando a fin de año, tenía que guiar una oración delante de, éramos unos cuantos. Entonces una mujer que durante todo el año muy tímida, nunca se había animado, bueno, finalmente se paró con el micrófono en la mano y empezó a guiar una oración. Al principio parecía que no le salían las palabras y en un determinado momento fue como que entró en un río y empezó a hablar, empezó a orar, a guiar una oración impresionante. Y una de las cosas que dijo fue: Señor, yo en este momento tengo la certeza que vos estás acá en medio nuestro. Y me quedó picando eso en el alma. Tengo la certeza de que vos estás acá en este momento. Creo que esa fue también la clave de la razón de la alegría de San Pablo, aún en el medio de esas cadenas y aún en el medio de esa oscura cárcel. Dice: alégrense en el Señor está cerca. La clave para entrar en esa otra alegría propia del Adviento y propia de la venida de Jesús consiste en los ojos, en poder percibir, en poder abrirnos a otra presencia. Y la consecuencia fascinante que eso tiene es que cualquier dificultad se puede convertir en una oportunidad de crecimiento. Cuando reconocemos que lo que nos está pasando no es aislado a la presencia de Dios, cuando podemos encontrar también la mano de Jesús metida en el medio de los problemas, en el medio de las dificultades. Hace un tiempito un chico de Fragua me compartía este testimonio. Me dice: bueno, el primer año de la facultad, a pesar de dedicar muchas horas de estudio, recursé una materia. Y esto quizás para alguno no significa nada, pero este chico es justamente alguien que el estudio es justamente su fuerte, ¿no? Y siempre le ha ido muy bien. Y bueno, había dedicado todo ese tiempo y lo sentía así, como una gran cruz, algo que le quitaba mucho la alegría. Y sigue diciendo: al fallar en lo que siempre fue mi fuerza, el Señor me enseñó a ser más humilde. Aprendí también que Jesús está siempre. No importa nuestros fracasos, nuestras caídas, Jesús con su inmenso amor está siempre. Una dificultad, un fracaso, un mal año, un día de calor, no es opuesto a la alegría, si podemos reconocer en el medio de todo eso la mano presente, salvadora, misericordiosa de Jesús. Él está entre nosotros. Y creo que también nosotros como comunidad tenemos que mirar esto y alegrarnos. 70 jóvenes están dedicando 10 días de sus vacaciones a ir a misionar. Bueno, gloria a Dios, el Señor está entre nosotros. Todo el año de crecimiento, todos los retiros que tuvimos la oportunidad de vivir y de experimentar la presencia tan cercana de Jesús. Cada uno de los voluntariados, levantar la mirada. El Señor está entre nosotros. Y dejar que eso impacte nuestro corazón, que eso nos alegre. Es decir, el desafío está en pasar de alegrarme por mí, por mis logros o por las cosas que me salen bien, a pasar a alegrarnos en Él, a mirarlo a Él. Ahí encontramos una alegría que se sostiene, una alegría más honda. Y también la alegría de la esperanza, es decir, la alegría por lo que vendrá. Dice San Pablo, no hay ojo que vio, ni oído que oyó lo que el Señor tiene preparado para los que lo aman. No nos podemos ni imaginar lo que el Señor tiene preparado para los que lo aman. Y eso en el futuro, en el cielo, seguro, y ya es un gran motivo de alegría, pero también acá, también el próximo año, podríamos decir. Y esta es la intuición que tiene Juan el Bautista, porque fíjense que al final del Evangelio Juan el Bautista viene respondiéndole a todas esas personas qué es lo que tienen que hacer para poder convertirse, para poder encontrar al Señor. Pero él termina diciendo, hay alguien que es mucho más grande que yo. Y él los va a bautizar en el Espíritu Santo. Y él los va a purificar. Es decir, este último alegrarnos de lo que vendrá es tomar conciencia de que frente a la presencia de Jesús también podemos hablar nosotros como en voz pasiva. Él va a hacer algo en nosotros. El año que viene, concretamente, algo que en este momento nosotros ni podemos imaginar, que ni ojo vio, que ni oído oyó. La semana pasada hubo 50 personas del BAE que hicieron el pacto con Jesús Maestro por primera vez, es decir, personas que este año conocieron a Jesús y caminaron durante todo el año en la fe. Y una de las cosas que yo les decía es, empezando la misa, si muchos de ustedes hace un año les hubiésemos preguntado si se hubiesen imaginado estar acá, seguramente que no. Y cuando terminó la misa, uno se me acercó y me dijo, padre, yo le aseguro que hace un año ni me imaginaba la posibilidad de hoy estar acá, haciendo este pacto con Jesús Maestro. Es decir, la alegría también de lo que el Señor va a hacer. Bueno, ninguno de nosotros ha cumplido todos los objetivos. Ninguno de nosotros somos exitosos en todas las áreas de nuestra vida. Ninguno de nosotros nos hemos quizás convertido del todo. Ninguno de nosotros somos expertos en oración. Ninguno. Hay lugar para crecimiento. Pero alegrarnos de que el Señor va a renovar esa alianza con nosotros y que Él va a realizar cosas más grandes aún de las que podemos imaginar. Eso es alegrarse en la esperanza. San Pablo, en esa cárcel, en esas cadenas, ni se hubiese imaginado lo que Dios iba a hacer después con su vida, y aún hoy lo estamos recordando. Eso es alegrarse en la esperanza. Pidamos el don de la alegría en todos los niveles. En el nivel más concreto, de ser personas alegres, sonrientes, que podamos transmitir esa alegría, la alegría de la justicia, la alegría de la conversión, la alegría de la caridad. Pero pidamos especialmente en este tiempo la alegría de la esperanza, de poder reconocer la presencia de Jesús que está entre nosotros y poder reconocer y alegrarnos en aquello que Él va a hacer en nuestras vidas.